Buenos días a todos. Mi nombre es Adalberto Hernández Rabanales, coordinador regional de la región Altos del Magisterio. El día de ayer que estuvimos activando en este bloqueo por acuerdo estatal del Magisterio Democrático, la sección 7 y 40, nosotros hemos estado Placa DRL buscando la 282, forma Yeta Blanco. de que tenemos que Compañero resistir de propietario acuerdo del Yeta Blanco, a los DRL compromisos que 282, hicimos ¿a en dónde nos la dejaron el área? Nos lo dejó. en la actividad. Desde el lunes que se instaló este bloqueo, los grupos de choque han estado impulsando que nos van a desalojar, han estado informando a la prensa y nosotros decimos de que vamos a permanecer. Ayer prácticamente llegó al límite esa información es para infundir el miedo con los compañeros. Sin embargo, la reacción fue al contrario. Tuvimos toda una reorganización de nuestra seguridad interna y grupos de contención que tenemos. Los compañeros hicieron al 100% toda la reorganización y estuvieron despiertos toda la noche. A la par de eso, estuvieron cientos de padres de familia llegando de colonia, de todas las colonias que nos apoyan, prácticamente de todo San Cristóbal, y también declarando un repudio total a la presidencia municipal y al señor ese Narciso, que es el que ha estado Al infundiendo el compañero miedo. propietario del Jetta Entonces, Blanco nosotros se le consideramos pide que que venga esta acción que se a retirar hizo su el vehículo, magisterio y ya que el nos pueblo en decimos general es de este lugar, quieren sacar nuevamente es también una acción comunidad. contundente y les agradecemos a todas las organizaciones, a todos los barrios y colonias que estuvieron con nosotros el día de anoche y se comprometen a partir de esa acción. Se comprometen a estar con nosotros todas las noches en vigilancia y en alerta máxima. Entonces, por eso les agradecemos bastante y seguimos invitando a todas las colonias que ya no pudieron llegar ayer o que se están reorganizando, que a partir de hoy en la noche estuvieran con nosotros, por favor. Y gracias.